distritos del país, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, donde la justicia de familia sigue aplicando estos procedimientos con otras leyes que son parecidas. O sea, esta ley es una ley más de estas leyes que dicen proteger a los chicos, pero los encierran. Solange Verón del SERPAJ, muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego. Un abrazo. Uno de los integrantes del MOCASE, un poco para que nos cuenten qué fue lo que se estuvo charlando en esa asamblea, qué fueron lo que estuvieron discutiendo dentro del movimiento en esa asamblea, qué fue lo que sacaron como conclusiones también de esa asamblea, y también para que nos cuenten, ¿sí?, de qué se trata o cómo ellos hoy están analizando la situación que está viviendo justamente la provincia de Santiago del Estero. Estamos comunicados con Ángel Lazo, que es secretario de comunicación del MOCASE. ¿Qué tal, Ángel? Buen día, Guillermo Rossi y Rodrigo Tornero, te saludan. Bueno, buenos días a ustedes, muchachos, y a la ciudadanía, a todos los hombres y mujeres de ahí, de esa gran capital, de esa gran ciudad. Muchas gracias. Bueno, con la carga a cuestas de vivir y de sobrevivir. Bueno, acá estamos nosotros, sí, bueno, tratando de terminar incluso las conclusiones, redactarlas, porque nos están saliendo, no sé cuántas páginas de ahí. De la asamblea que tuvimos casi 4 días acá, nos están saliendo, no sé, como 40 páginas, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos así que más importantes o que te gustaría compartir con nosotros a raíz de esta asamblea? Sí, bueno, yo creo que el eje que nos atañe en este momento, la problemática que nos atañe en realidad común a la tribu y a esta llamada telefónica, en realidad tocamos más de 40 puntos, ¿no? Uh-huh. Desde la producción alimentaria, nuestras relaciones internacionales con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campo, Vía Campesina, la cuestión de las semillas transgénicas, y bueno, que empieza a asomar, ¿no?, todo esto, que la Argentina no tiene una ley clara sobre la certificación de origen de los alimentos, los McDonald's, los Burger King, no sé cómo se pronuncian en inglés, disculpe. Uh-huh. Nosotros acá desde el campo la pronunciamos como la leemos nomás las cosas. Está muy bien. Y en la cuestión del análisis de situación de la provincia, para nosotros no es ninguna sorpresa, digamos, que aparezcan asesinadas, que estén asesinadas dos chicas que tenían su trabajo, su profesión. Lo que me parece a mí marca como una situación de escenario nuevo es el hecho que haya sumado mucho más contundentemente al escenario público nacional, de los medios de prensa, muchos de ellos que han sostenido una complicidad de silencio con muchos de estos estados, como le llaman, de tipo feudal. Nosotros uh-huh. le llamamos de terrorismo de Estado, ¿no? En realidad no es la primera vez que el MOCASE tenemos más de 1.260 páginas en web, en internet, que una páginas que nosotros nunca la hemos elaborado, de comunicado, de prácticas que venimos desarrollando, de autodefensa, de defensa, de producción, de desarrollo sobre los bosques, sobre las aguas, sobre los recursos naturales, sobre la vida de miles de niños, jóvenes, mujeres y hombres, ancianos del mundo campesino, ¿no?, de los cuales vamos conformando esto que se llama MOCASE, que no está terminado, porque si somos un movimiento nunca vamos a estar, suponemos, ojalá que nunca estemos terminados, porque cuando estemos terminados nos burocratizamos y creamos estas corporaciones sindicales, viste, que finalmente se vuelven transadoras y cómplices, ¿no?, del poder más peligroso del mundo actual, que es el poder económico, las inversiones, ¿no?, el capital. Uh-huh. Y bueno, la Nina de Juárez son organizadores, excelentes organizadores de una asociación ilícita, creo que no lo estamos diciendo solamente nosotros le agregamos a lo de asociación ilícita, es más, previo a asociación ilícita, montaron a través de Musázar y otros jefes y jefas constituidos en principio en estrategas de cómo mantener oprimida y reprimida a la población urbana y rural de Santiago del Estero a través del clientelismo, de un clientelismo que se vuelve empleo público y de un clientelismo que se vuelve planes sociales y de un clientelismo que cuando no se responde, cuando se ve que cuando ellos ven y leen rápidamente por la cantidad de delatores que tienen contratados en todos los rincones de la provincia, rápidamente se enteran cualquier movimiento o movida de una persona o de un grupo de personas que quiere respirar, ¿viste?, y vivir con dignidad. Desde esas prácticas que vos estabas contando, Ángel, digo, se me ocurre que se puede llegar a entender cómo o el porqué de 20.000 personas se movilizan cuando los Juárez así lo disponen, ¿no? Como digo, ocurrió este martes. Sí, de las 20.000 personas que se mueven, debe haber convencidos... Tres. Yo no te puedo decir con exactitud porque, digamos, los mecanismos interiores de la emocionalidad, los afectos, ¿viste?, los vínculos, la opresión del hombre interiormente, creo que hay muchos psicólogos y muchas escuelas de psicología, hasta las nuestras, ¿no?, las escuelas de psicología social de Pichon Rivière y todos esos de psicología colectiva, pero digamos nosotros respetamos digamos todos los aportes que hace esa ciencia y queremos aprenderla también. Y las vamos aprendiendo más rápido que pasando por la universidad. No sabemos qué cosas motivan a las personas a seguir, digamos, en cuanto a los que están convencidos. Los que no están convencidos están apretados. Están convencidos que tienen que hacer sobrevivir a su familia y a sus hijos, ¿no? Un convencimiento que, por supuesto, tiene patas cortas, ¿no? Tiene patas cortas. Yo creo que también el ejemplo de Leila y Patricia llama la atención a todos aquellos que han hecho de su forma de vida una frase que creo que se inventó ahí en Buenos Aires, no sé si en Corrientes y Callao, que es no te metas, ¿viste? Hasta los que no se meten, a los que están lejos de meterse en algo, hasta meterse en un club de fútbol, los está salpicando, porque tarde o temprano un sistema que quiere ser total, por tanto totalitario, nos mete a todos en esa bolsa, ¿entiendes? Y tarde o temprano, justamente el que no está contenido en una organización que se ha puesto de pie con dignidad, ¿no es cierto?, y de correlación de fuerza, y nos hemos parado y hemos no solamente aguantado, sino que a veces hemos quebrado a muchos de esos delatores, hemos denunciado, hemos hecho expulsar policía, mal que le pese a Juárez, en una trama de alianzas tácticas y estrategias que hemos hecho a nivel nacional e internacional con la Secretaría de Derechos Humanos, con organismos internacionales como FIAN, un poquito menos con Amnesty Internacional. Yo creo que pechando, viste, se puede ir desarmando, desenmascarando primero y desarmando esta horrenda telaraña de un poder mafioso, ¿no? Ángel, ¿cómo...? Se ha vuelto terrorismo de Estado, repito. Esto no es cualquier cosa, esto es terrorismo de Estado del más alto nivel estratégico de continuismo con la dictadura militar, porque Musa Azar, que es el jefe de operación y sigue siéndolo, porque que lo saquen de un cargo público no significa que no siga siendo el jefe estratégico, uno de los jefes estratégicos, ojo. Y hoy día nosotros tenemos identificado a más de 120 policías y policías oficializados, policías y policías clandestinos no oficializados, que son tan o más estrategas que Musa Azar. Así que fíjate vos la línea de continuidad que tiene este terrorismo de Estado promovido, sostenido y defendido, incluso hasta la obscenidad de querer legalizarlo y legitimarlo por parte de la pareja Juárez. Entonces nosotros, digamos, en conclusión, porque me supongo que tampoco tenemos que insistir tanto, me parece que lo breve y contundente a veces se hace creíble, ¿no? Bueno, claro, hay una subestimación a veces del campesinado en la Argentina, se nos ha metido hasta la gente que está en la izquierda urbana, ¿no?, de que los campesinos son analfabetos, incultos y esas barbaridades que inventó Sarmiento cuando dividió entre civilizados y bárbaros, ¿no? Curiosamente y paradójicamente, los campesinos han sabido mirar esa trama de delatores y estrategas en el campo, en los montes, en los caminos por donde pasan las vacas que chorean para que cuando el Estado no los provee de financiación, los provee el tráfico de bebé, el tráfico de vacas, llamado abigeato o cuatrerismo, ¿no? Y otras tramas más. Nosotros no podemos decir, si no tenemos más que indicios, bastantes indicios, pero no tenemos prueba contundente para decir que también está el narcotráfico. Sospechamos y suponemos que sí, pero sí tenemos prueba contundente sobre el cuatrerismo mafioso organizado de diputados, policías, jueces y Juárez. El mismo vicegobernador Darío Moreno me está escuchando que me graben los delatores. Lo digo con todas las letras porque ellos saben que tenemos pruebas contundentes, fílmicas, documentales, escritas, de que Darío Moreno, vicegobernador, era uno de los jefes mafia de una de las regiones que se dividen estos mafiosos, ¿viste? Ángel, una sola cosita. ¿Qué papel juega la iglesia en todo esto, teniendo en cuenta que justamente, digamos, las visiones más destacadas en contra del gobierno de Juárez, que por lo menos que llegaron hasta acá, ¿no?, hasta la capital, fueron las de la iglesia, en el sentido de tratar de pedir justicia por el tema de las dos chicas que fueron asesinadas y demás? Bueno, creo que acá lo tratamos de hacer triunfalismo y que el Mocase es el non plus ultra de la resistencia, la lucha y la legitimidad de revertir situaciones de injusticia, de indignidad, viste, de obscenidad total, de lo que es la opción por la muerte de los pueblos, viste. Yo creo que la iglesia de Santiago del Estero, ¿no?, está jugando un papel de alta dignidad, ¿no? Digamos, de alta dignidad, porque yo digo que en forma conjunta, por primera vez, hay toda una suerte de sacerdotes, laicos, comunidades eclesiales de base, religiosas, religiosos, cuyos documentos no solamente se hace cargo el obispo actual, que es Macarones, sino se hace cargo como iglesia, ¿no? Y está jugando un papel muy digno. Imagínate, en una Argentina donde de trabajar con los pobres solamente, de otra manera, no con el asistencialismo, te llevo comidita, ¿viste?, te llevo ropita, te llevo remedio, sino de sentarse a pensar junto con los pobres, ya es peligroso, ya sos zurdito, ya sos guerrillero, ya sos terrorista en algún oscuro rincón del planeta, ¿viste? Entonces, digamos que la iglesia está cumpliendo un rol de sensatez, en el sentido de que la sensatez no significa arrugar ni eso que siempre dice, viste, algunos obispos, prudencia, no. Sensatez quiere decir, hay que salir con contundencia, denunciar con todas las letras que esto es una trama horrenda, de muchos puntos oscuros, por supuesto, para quienes no lo viven aquí, pero que requieren de la credibilidad y la confianza de toda la ciudadanía argentina, que tenga una mínima buena voluntad de creernos, ¿no?, a la iglesia, con toda la sospecha que puede despertarnos, sobre todo a sectores sociales y de izquierda o de movimientos sociales. Y bueno, y si nos quieren creer al Mocase, que nos crean, y si no nos quieren creer, creo que tarde o temprano la verdad nos hace libre, ¿no? Yo creo que la verdad nos hace libre, pero está jugando un papel muy digno. Nosotros como oposición lo que tenemos es, debido al alto costo de nuestros traslados y a que dejaríamos desguarnecido cada uno de nuestras comunidades y lotes, porque ellos siguen actuando, los matadores se quieren retirar matando sobre todo al Mocase, nos están dando para que tengamos. Ángel, una última pregunta te quería hacer, digo, sí. ¿Cómo analizan ustedes la posibilidad, por lo menos que se estaba barajando desde acá en algunos lugares, se está hablando de la posible intervención de la provincia? Mira, nosotros decimos que, claro, nos pesa la sombra de la intervención de cordobeses que vinieron acá como interventores, ¿no? Sí. Pero digamos que hay sobrados motivos jurídicos, constitucionales, legales, y por tanto creo que yo creo que es una tarea de la República, es decir, del poder, viste que el problema es el poder judicial, pero creo que el Parlamento argentino va a acumular, y estamos enviando muchísimo de eso, todos los sectores que tienen una mínima decisión de aportar. Nosotros hemos mandado muchísimo material a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Nacional, sí, muchísima documentación. Además, quien está ahora de presidente en la Cámara de Diputados, la Marcela Bordenave, ha estado muchas veces por aquí en nuestra comunidad, ha comprobado que no son denuncias de sensacionalismo por parte del Mocase, sino al contrario, más vale nosotros minimizamos lo que nos pasa, ¿viste?, porque tenemos huevo de asumir las cosas como corresponde. Cuando el Estado no se hace cargo, nosotros nos hacemos Estado republicano a nosotros mismos, porque uh-huh. es el derecho del ciudadano, ¿viste? Caminar, organizarse, defenderse y desarrollarse, ¿viste? Entonces, pero de todas maneras me parece a mí que, digamos, si queremos un país más o menos sano, más allá de todos los cuestionamientos que le pongamos a nuestra Constitución Nacional y a las constituciones provinciales con cierta subsidiariedad legal, nosotros creemos que hay suficientes pruebas como para legitimar una intervención. Pero de todas maneras, eso se va a lograr con dos, digamos, con tres patas, por lo menos, hay muchas más, ¿no? Para formar una especie de ruedita haría falta muchas más, ¿no? Para que esto camine. Uno, que no cejemos en la movilización social, sobre todo los que nunca estuvieron involucrados en esto. Sí. En Santiago del Estero, nosotros para eso lo que hemos comprometido y nos seguimos comprometiendo es, vamos a garantizar que cuando se decaiga la movilización social de personas individuales, no organizadas, con las Madres de Dolores y la Iglesia, vamos a darle continuidad a la movilización social un año, dos años, tres años. Sí. 5, 10, ¿viste? Sí. Y bueno, y en esa movilización social tendrán que salirnos a cagar palo ya con evidencia, no como lo hacen a escondidas, ¿entiendes? Bueno, y la otra pata es que el Parlamento se comprometa a construir que con estas pruebas la necesidad imperiosa de exigir unas garantías mínimas de que aquí, ¿viste? Tiene que sacudirse, ¿viste? Este poder uh-huh. ilícito establecido bajo el sello y firma de JJ, digamos, Juárez Juárez. Claro, Ángel. No, para bueno, nada. La tercera pata, ¿eh? Sí, sí. La prensa y los organismos nacionales e internacionales que nos ayuden a hacer lobby y nos acompañen. Ángel, bueno, te mandamos un abrazo grande a vos y a toda la gente de SAE Santiago del Estero. Bueno. Y sobre todo, nada, mantener el contacto para saber cómo sigue todo por allí, para ver si estas tres patas pueden llegar a juntarse un día, ¿no? Sí, mirá, me parece que les está pasando lo mismo a la provincia de Buenos Aires también, uh-huh. ¿no? Lo que pasa es que ahí las cosas están un poco más... Está más cerca de lo que son esto nuevo, este invento que es el foco móvil, ¿no? Que es una cámara de televisión, ¿no? Uh-huh. Es una suerte tener una cámaras de televisión. Mayor cantidad de cámaras de televisión con independencia, mayores micrófonos, mayor cantidad de micrófonos como la radio de la tribu y muchas otras con independencia y autonomía. Clave, ¿no? En esto que nosotros llamamos los movimientos autónomos, ¿no? La clave de la autonomía está empezando a ser una clave de poder del pueblo, de los pueblos, ¿no? Ángel Lazo, secretario de Comunicación del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Muchas gracias. Bueno, gracias, Chávez. Muchas gracias por el tiempo gastado en económico y el tiempo gastado humano. Che, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. La Correpi, que es una de las organizaciones que llama a este encuentro para presentar este proyecto al gobierno. María del Carmen, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Así puntualmente, el proyecto, ¿qué diría? Mira, esta es una vieja aspiración de Correpi. En realidad, este proyecto es el resultado de la reelaboración de otros que en el pasado hemos formulado tanto uh-huh. individualmente desde Correpi como en conjunto con otras organizaciones, y que por diversos motivos, básicamente la ausencia total de voluntad política de parte de los sucesivos gobiernos de terminar con la criminalización de la protesta social, no tuvieron ningún tipo de trámite parlamentario, a pesar de que alguno incluso llegó a ser presentado por algunos diputados permeables a la cuestión. En este caso lo hemos perfeccionado, hemos tratado de que no haya fisuras por donde puedan quedar compañeros imputados en ninguna de las causas que, utilizando diversas sí. figuras jurídicas, uh-huh. Se centran básicamente en lo que vos resumías recién, ¿no es cierto? Todos aquellos que están imputados, procesados o incluso condenados por hechos directamente vinculados con reivindicaciones de los distintos ámbitos, sea gremiales, estudiantiles, cuestiones de reivindicación de alimentos, planes, protestas por derechos humanos, por libertad de compañeros detenidos, etcétera, etcétera. La idea es, a partir de la formulación de este proyecto, que técnicamente nos parece que es muy bueno y que cubre todas las diversas hipótesis, convocar al conjunto de las organizaciones sociales y políticas de nuestro país y fundamentalmente a los sectores más vinculados con esta problemática, porque son los que han tenido una actitud más confrontativa, ¿no?, frente a la necesidad de organizarnos contra la represión, contra el ajuste, contra la exclusión, para que no sea una iniciativa individual de Correpi, sino del conjunto del campo popular comprometido en la materia. Había unas declaraciones del presidente que había dicho que no iba a criminalizar la protesta y que también estudiaba la posibilidad de que los cortes de ruta no sean penalizados de esta misma manera, ¿no? Es que justamente lo que nosotros decimos en la convocatoria a la reunión, que es hoy a las 7 de la tarde, es que desde la asunción de este gobierno, tanto el presidente como sus secretarios, sus voceros, sus ministros, no han dejado en ningún momento de manifestar que no van a entrar en la dinámica de la criminalización de la protesta, que están en desacuerdo con esta metodología represiva, que si bien empezó a ser visible allá por el 94 o 95, cobró un auge inusitado en los últimos años, pero a partir de esas declaraciones, y salvo esas declaraciones, no ha habido hechos concretos que demuestren la voluntad no solo de no reprimir para adelante, sino también de resolver estas situaciones que el propio gobierno está diciendo que son injustas, incorrectas y con las que no está de acuerdo. Y ahí entonces que queremos llevarle este proyecto, que puede tener dos consecuencias. La deseable, la que todos esperamos que ocurra, es que el gobierno haga honor a estas declaraciones tan rimbombantes que ha hecho sobre el tema y tome este proyecto como propio, lo remita a la Cámara de Diputados y se apruebe, para ¿no? que sea tratado y con instrucciones, como puede darlas el Poder Ejecutivo, para que los legisladores que pertenecen a su partido o que responden a su dirección lo voten y lo aprueben. Y en segundo lugar, la otra posibilidad que esperamos no se dé, justamente en beneficio de todos estos compañeros que padecen diversas causas judiciales e incluso condenas, es que quede claro que en definitiva todas esas declaraciones del Poder Ejecutivo han sido mera retórica y que no hay una voluntad que acompañe ese discurso, que quedaría entonces desenmascarado como simplemente una operación de prensa. María del Carmen, abarcaría más de 3.000 personas, ¿no?, esta amnistía. Sí, nunca hemos logrado tener el número exacto. Porque además la dinámica misma de estas situaciones hace que todos los días haya modificaciones, causas que permanecen dormidas durante muchísimo tiempo, de pronto se despiertan y de ser NN pasan a tener 15 o 20 imputados, hechos menores que jamás hubieran merecido por parte del Poder Judicial atención como constitutivos de ninguna clase de delito, como ocurrió durante muchísimo tiempo en la Argentina con las movilizaciones y las marchas, de pronto generan causas con infinidad de imputados. Entonces es muy difícil poder tener una cifra siquiera medianamente exacta, pero en principio sabemos que son más de 2.000 o 2.500 los compañeros que están en esta situación. Y lo que sí tenemos bien contabilizado es la enorme cantidad de casos en los que ya hay condenas. La última, la causa de Molodeschi, el compañero del MPL de Chaco, que acaba de ser condenado a 6 meses de prisión en suspenso en función justamente de una movilización en su provincia. También entrarían aquellas causas que quizás se le imputa algún delito a la persona que no está ligado exactamente con alguna protesta social, pero que sí se lo acusa, ¿no? Digo, el caso de mucha gente que participó de, por ejemplo, en asambleas populares, o en comedores, o en desalojos, y que capaz le ponen un delito que se supone que es por otra situación, ¿no? Sí, sí, es que justamente por eso intentamos ser lo más amplios posibles en la definición de los hechos a ser amnistiados, para que ninguno de esas causas quede fuera, porque limitarlo al tema de los piquetes o los cortes de ruta sería reducirlo a un 10 o 15% del total de los hechos. María del Carmen Verdú, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario. contar un poco de qué se trata la historia. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. Buen día. Bueno, primero vamos a movilizar a la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad. Ajá. Bueno, nosotros somos parte del MTD Aníbal Verón y bueno, en este momento estamos en medio de un plan de lucha por vivienda puntualmente, porque el gobierno de la ciudad, bueno, está muy desregularizado con los pagos de los subsidios, no incorpora a compañeros que están en la calle a los planes de subsidios ni hoteles municipales. Uh-huh. Y bueno, hemos visto la necesidad de salir a la calle una vez más, después de un año que estamos más o menos luchando por esto, para que, bueno, regularicen los pagos, para que incluyan nuevos compañeros, para que renueven a compañeros en subsidio a la vivienda. Y a largo plazo para que discutan sobre un plan de vivienda, que para nosotros es lo central en la capital federal. Claro, muchísima gente que está sin vivienda, en situaciones muy precarias, ¿no? De alquileres, en pensiones o en barrio de emergencia. Sí, más que nada, nosotros somos alrededor de 80 compañeros que las tres cuartas partes con subsidios a la vivienda. Uh-huh. Que son algunos pocos, que lo que hemos logrado es maximizar, o sea, tratar de repartir esos subsidios que se han conseguido, que son muy, muy poquitos de nuevo, para que todos tengan más o menos un techo. Pero tenemos... ¿Cómo son esos subsidios a la vivienda? ¿Qué es lo que en realidad que te dan? Los subsidios son alrededor de 250 pesos, sí, por seis meses. Uh-huh. O sea, una suma de 1.800 pesos más como máximo. Para que vos alquiles una pensión. Claro, generalmente como nosotros somos todos desocupados, no tenemos garantías propietarias, tenemos que caer en los hoteles así más chiquitos. Ajá. O más complicados de acá del sur de la ciudad. Pero bueno, hay algunos compañeros que están con ese beneficio, que uh-huh. están sin pago, sin fecha de pago. Y la mayoría de los compañeros están o viviendo en las calles o viviendo hacinados en una habitación, no sé, 9 personas. Entonces, bueno, estamos saliendo a la calle justamente para que se regularice un poco esto y que se otorguen más subsidios a la vivienda. Y bueno, que esto entra dentro de un plan de lucha mayor. Nosotros vamos a movilizar el 11 con otras organizaciones como CIVA, como la Asamblea Popular de Floresta, como Hijos, por ejemplo, a la legislatura porteña, a la jefatura de gobierno y a la CMB por un plan mayor, por un plan de vivienda, que empiecen a implementarse la construcción. Nosotros uh-huh. pensamos que las organizaciones populares son las que tienen que velar y que tienen que ser los interlocutores válidos de estas construcciones. Entonces, bueno, vamos por eso, porque, bueno, es algo que no se ha hecho en la ciudad desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Claro, y que es muy necesario. La concentración está haciendo ahora en Parque Patricio, si van a la Secretaría de Promoción de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, vamos a marchar por Entre Ríos, derecho, hasta Pavón y Entre Ríos, donde, bueno, estaremos ahí hasta que nos atiendan. Muy bien, Marina, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por poder difundirlo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Era entonces Marina Fiasquí, del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. María Hortensia Brites, que es una de las personas que compró su vivienda a través de este proyecto y que está esperando ahí que se la entreguen. María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Walter. ¿Cómo le va? Muy bien. El conflicto se produjo entre la empresa y la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de la crisis económica del año pasado, y a partir de ahí, ¿qué les dijeron a ustedes? Mire, lo que nos dijeron desde el inicio fue que ese conflicto era con referencia a ese porcentaje que faltaba. Uh-huh. Que los costos habían elevado. Ajá. A lo cual nosotros sugerimos, ¿no?, que de alguna manera que podríamos negociar eso, porque la necesidad de vivienda es muy, muy grande. Obviamente, claro. Porque las personas que se inscribieron son personas con familias, con uh-huh. niños pequeños, hay ancianos y hay muchos enfermos que están viviendo en condiciones terribles ahora. Claro, mucha gente que no tiene vivienda. Y sí, precisamente por eso pedíamos una negociación y esperamos y confiamos en la Comisión de Vivienda, que se supone que nos representaba a nosotros, los uh-huh. adquirientes. Cumplimos con todo lo que nos pidieron, con todos los requisitos. Sí. pero no nos cumplieron a nosotros hasta ahora. Es más, cuando a través del tiempo, en continuos diálogos, nosotros solicitamos reiteradamente la necesidad de la vivienda, porque dado que así como la empresa se quejó del cambio de la moneda, uh-huh, y no se pusieron a pensar en el cambio de la moneda también para los adquirientes. Obviamente, claro. Entonces el perjuicio económico de salud, tanto físico como mental, es muy grande. Uh-huh. El sufrimiento que tienen todas estas familias, que son aproximadamente 40 familias, porque son 50 departamentos en el edificio, uh-huh, y son 40 familias que las que han sido adjudicadas, no lo contempla. A nosotros nos llama la atención hasta este momento a quién representa la Comisión de Vivienda. Uh-huh. ¿Es al ciudadano argentino o es una empresa privada? Porque solamente hablan de lo que podría perder la empresa. Claro. Y cómo negociar. Y no tienen en cuenta que ustedes hace un año que tendrían que haber adquirido el lugar. Uh-huh. Claro, ¿quién se hace cargo de todo el daño que nos están ocasionando? Claro, porque ustedes tenían más o menos planificado ir a vivir ahí en agosto del 2002 y tienen que seguir acarreando con gastos por otros lados, y hace un año que no pueden adquirir la vivienda que pagaron, ¿no? Mire, todas las personas que se presentaron, sí, se presentaron porque no tenían vivienda propia. Ajá. Es uno de los requisitos. Era uno de los requisitos. Así eso es que están pagando un alquiler en otro lado. Pagamos alquiler algunos. Uh-huh. Otros ya fueron, el 30% de los adquirientes ya fueron desalojados. Uh-huh. Otros viven en habitaciones prestadas, en una sola habitación, una familia completa. Claro. Porque los montos de gastos son entre 6 a 9 mil a 10 mil pesos. ¿Quién se hace cargo de todo eso? Absolutamente. Es más, en la última reunión que tuvimos con el ingeniero Seltzer, que es el subsecretario de la Comisión de Vivienda, se le preguntó, ¿quién se hace cargo de todo eso? ¿Y qué les dijo? Y dijo que la Comisión Municipal de Vivienda no se hacía cargo, que no se contemplaba. Uh-huh. Así, con esas palabras, es cuando nosotros le dijimos, pero mire, de aquí para adelante, nos siguió con unas promesas desde hace 6 meses el mismo tenor, que ya se firmó el acuerdo con la empresa constructora, de aquí al mes reinicia la obra y luego 3 meses más se los van a tener sus viviendas. Y... pero mientras tanto, ¿nosotros qué hacemos sin viviendas? Claro. Ahora, ¿realmente arreglaron con la empresa y se volvió a construir o no? ¿Esto está parado todavía? Mire...